Esta es la experiencia psíquica de profunda y amenazante inseguridad en el presente y en el respectivo futuro próximo. Esta es la menopausia del espíritu ajeno, tierra de nadie. Sorry? Can I ask who's calling? Well, I just want to ask you, which is your favorite? Sorry? Are you there?